verán en los pasillos. Entre asperezas que no pueden limarse del por qué nos han traído. El animal hacia su instinto procreando. Cuando olfatea el peligro. Bueno, buenas tardes. Estamos acá en otra transmisión de Nueva Argentina, programa que hemos empezado hace ya 2 semanas, hasta la tercera. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Soy Lucas Cianfania, para los que por primera vez se sintonizan. Tengo acá a mi lado, como siempre, Alejandro Gando, de Línea Nacional. Muchas gracias, Lucas. No, por favor, que está conmigo también en la agrupación. Y tenemos acá un invitado de lujo, realmente, alguien que ha sido protagonista de la historia y que queremos que nos cuente un poco cómo se vincula esa historia con el presente, ¿no? Que tenemos acá a Jorge Rulli, nada más ni nada menos. Muchas gracias por venir, Jorge. Jorge Eduardo, es mi nombre. Jorge Eduardo Rulli, hay un homónimo también, sí, sí, un pariente mío, pero... Mejor bueno, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted. Espero cumplir con las expectativas. Seguramente, sí. Tenemos varias cuestiones que queremos tratar. El tema, en este primer bloque, vamos a dividir el programa en 2 bloques. El primero va a ser sobre el espíritu revolucionario. Y nos interesa saber cuál es su opinión sobre este tema, por ejemplo. En la actualidad, digamos. En la actualidad, exactamente. No sé si tenés alguna pregunta para hacer, Ale. ¿Usted, cómo decir, qué espíritu, cómo ve que se perdió el espíritu revolucionario en este tiempo, Rulli? Sí, la broma era preguntar, ¿qué es el espíritu? Sí, ¿Qué es la revolución? Sí. ¿No? Hoy creo que habría que definir qué es la revolución, ¿no? Sí. Porque se ha perdido totalmente, ¿no? Y ha derrapado, ¿no? Yo creo que hemos vivido, quizás los que no venimos de la izquierda no somos capaces de comprender cuánto ha significado para los sectores medios argentinos la agonía y la muerte del marxismo. Claro. Porque me parece que hay que tratar de comprenderlo para poder comprender también las derivas que han tenido los sectores medios, ¿no? Que pasaron en los 70 de aspirar a imponer el socialismo a un mero asistencialismo, ¿no? Okay. Y sobre todo, como dice un teórico boliviano, cuando desaparece la idea de la revolución, lo que queda es el espíritu de tribu. Totalmente. A la corrupción hay un paso nada más: acomodar a los propios con contratos en el Estado y tratar de sobrevivir como una nueva casta, ¿no? Que es lo que se ha dado a lo largo de toda América Latina. Yo creo que en gran medida los fenómenos que nosotros criticamos tienen que ver con la desaparición del ideal revolucionario. Creo que en América Latina el último fue el Che Guevara, más allá de sus errores, creyó en la revolución y murió por ella, ¿no? Da esa impresión. Sí, sí, sí. Yo he tratado de cultivar en mí el espíritu revolucionario y muchas veces me he preguntado cómo canalizarlo. Claro. A veces lo he canalizado por la huerta, a veces lo he canalizado plantando árboles, preocupándome por parir los hijos en procesos en los cuales yo participaba, en procesos paterno-materno, ¿no? O materno-paterno, naturales, evitando la medicalización del parto, ¿comprendes? Sí, bueno, sí. Pero no es fácil, ¿no? No es fácil porque incluso en las enfermedades propias de la vejez que sufro ahora, digamos, los procesos medicalizados y propios del laboratorio te te rodean de tal manera que no, casi no tenés alternativas, ¿no? Naturales. Sí, este, está todo dado como para que no tengas casi escapatoria. Y que no, claro, no tenés escapatoria a la paratología médica. Porque sea altamente claro, difícil escapar. Sí, sí, es muy difícil. Rulli, sí, por lo que me decís, decime si me equivoco, pero pareciera como que la revolución nunca se concretó, ¿no? Está inconcluso, no, digamos, ese fue el problema. A ver, no, hubo, digamos, nosotros, esta generación ha vivido los fracasos de las últimas grandes revoluciones. Las más grandes revoluciones habidas en el siglo, XX, este, han fracasado todas, ¿no? Empecemos por la Revolución Rusa, sigamos por la Revolución China, la Revolución Argelina y la Revolución Cubana, ¿no? Este, nos pasamos por encima de muchos procesos y golpes de Estado en la Europa del Este. Pero bastaría con estas grandes revoluciones y todas han terminado en un fracaso. Entonces, lo que es evidente es que la izquierda no tiene capacidad de interrogarse de qué pasó. Por ejemplo, a mí me gustaría esto, discutirlo públicamente con el vicepresidente de Bolivia, con García... García Lineras. Con García Lineras, porque él sigue siendo leninista. Sí. ¿No? Y parece... parece una una sobreactuación ser leninista en esta época, porque los fracasos reiterados de los procesos revolucionarios y sobre todo del leninismo demuestran que algo no se hizo bien. Por eso muchas veces estamos hablando de la revolución como algo integral y le agregamos a la revolución el concepto de integral porque nos preocupa el ser humano y sobre todo la construcción del sujeto. ¿Mm? Claro, que en general de izquierda no tiene en cuenta, ¿no? Antes la tenía en cuenta, pero y ahora no. Claro, pero la construcción del sujeto la tenía en cuenta más o menos como formación de cuadros. Sí. Y cuando vos hablas de cuestiones axiológicas, hablas de valores, hablas del espíritu de sacrificio, hablas de una vida comunitaria y asamblearia, y estás hablando de otra cosa, ¿viste? Estos procesos del siglo XX que fracasaron no contenían estos presupuestos que hoy tenemos, nos llamarían libertarios por esto muchos, ¿no? Claro. Pero en realidad yo creo que uno de los grandes problemas del argentino ha sido el vanguardismo iluminado, que cuando fracasó termina en estas cosas que tenemos ahora. Claro, sin duda, sí, sí. Y bueno, ahora que usted mencionaba a García Linera, es interesante porque es un poco para donde va mi pregunta. ¿Cuál cree usted que fue el momento en que se dejó de hablar de espíritu revolucionario y se empezó a hablar del, como usted lo llama, el posibilismo? ¿En qué momento cree que empezó con eso? El buenismo. El buenismo. Por lo menos, sí. A ver, claro, yo no quisiera hablar de América Latina, ¿no? Porque por supuesto, sí. Es lo que más conozco, porque en Europa... A lo mejor por reflejo se dieron fenómenos semejantes, pero quizá tenga que sea otro el análisis, ¿no? Pero en América Latina yo veo que hay una generación escarmentada. Yo he hablado... La generación escarmentada, que es la generación de los 70. Sí. O sea, nosotros no tenemos todavía conciencia de cómo pagó, el precio que pagó esa generación. En manos de aparatos y de sectores de clase media que eran muy semejantes a ellos. Porque en realidad el ejército también está formado por los sectores medios. Claro. ¿Se entiende? Sí, y sí. Los revolucionarios terminaron asemejándose al ejército a tal punto que designaron jerarquías, se uniformaron, se terminaron asemejando al enemigo, ¿no? En muchos aspectos. Claro. Y el enemigo tomó formas deshumanizadas como jamás imaginamos, ¿no? Lo que pasó en los centros de detención, sí, un horror. Fue un horror y una quiebra del espíritu de mucha gente, particularmente de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo ahora cuando uno ve que las calles están ganadas por cientos de miles de pibas a favor del aborto, es un tema que a mí me parece complejo y que me conmueve porque... Creo que lo que pasó en la Argentina tiene que ver con esto, ¿no? Que no logramos salir del horror y de la memoria, ¿viste? Incluso Carlos Marx alguna vez dijo que la memoria era como una losa aplastante. Siempre me pareció una cosa todo lo contrario, porque Yo decía, acá Mar se equivocó, porque para nosotros la memoria era Rosa, San Martín, por supuesto, era la Vuelta Obligado, claro, entonces, claro, pero ahora entiendo, sí, la memoria puede ser una esperanza, pero también puede ser una losa, y me parece que en la Argentina es una losa aplastante, ¿no? Porque son guerras que hemos perdido, sobre todo la de Malvinas, y todo el horror que provocó la dictadura, y que es muy difícil escapar de eso, ¿no? Porque yo te digo, yo pensé que había sufrido lo indecible, y sin embargo después me di cuenta que mucha gente que no había sufrido la tortura directamente estaba igual o peor que yo. Ah, mentalmente, claro. Claro. Sí, sí, sí. Y mucha gente que había tenido que optado por el exilio, o mucha gente que vivía en poblaciones de tipo villera, claro, y que quedó con un miedo profundo. Digamos, los que éramos militantes estábamos más preparados para lo que pasó, ¿no? Pero los que no estaban, los que no eran militantes, sí, fue duro. Fue como se les cayó el... fue una catástrofe, ¿no? La catástrofe es cuando el piso te desaparece y no tenés dónde agarrarte, sí, y te caes. No es una crisis, la crisis... la crisis te da oportunidad. Te da oportunidad, claro. Rulli, y esto que comentás bien de este movimiento, bueno, ahora abortista en este caso, la chica del pañuelo verde, varios varones, ¿qué pasó? Uno se pregunta, porque antes un revolucionario era el que iba contra el sistema, se entendía, que quería cambiar el sistema. Y hoy se ve que el revolucionario, o lo que le llaman revolucionario, se ha tergiversado y parece que es, como decirlo, es un progresista que sigue cada una de las causas, sí, de las grandes corporaciones, de Soros y demás. Sí, ¿Cómo se tergiversó o eso? O sea, sí, es como que se visualizan las consecuencias, ¿no? Es que terminan habiendo... las causas. Entonces los que planteamos las causas quedamos aislados, ¿no? Es que ni siquiera termina siendo de derecha o izquierda, porque van, las dos son iguales. Se ha visto, sí, en este tema, por ejemplo, el aborto. Se pusieron bien de acuerdo con este tema y con los principales temas bien, sí, bien de hasta el punto que yo lo he estado conversando con algunos compañeros y, bueno, algunos pretenden valorar el hecho de ganar la calle en sí mismo, porque es un ejercicio, para mucha gente fue un ejercicio nuevo, y es como que ganar la calle puede estar, se puede independizar de la consigna por la cual ganas la calle, ¿comprendes? Sí. Por ejemplo, el movimiento de los camioneros en Brasil fue muy importante, paralizaron Brasil. Pero los camiones decían que vuelvan los militares. Y muchos dicen, es tan terrible la situación. Dicen, bueno, no importa lo que digan. Se empoderaron, ganaron, aprendieron a ganar las... a mí me sorprende, ¿no? No sé, sí, qué, sí, decir ante estos juicios. Es impactante, ¿no? ¿Se entiende? Es como que estás jugando para tu enemigo, sí. Es, claro. No sé. Terrible. Pero es que uno no termina de entender. Yo en estos días me acordaba... yo durante la dictadura a mí me apresaron en Salta. No tenían una causa más que encontrarme archivos que había tratado de salvar del año 71-72 y algunas armas como cualquier militante solía tener. Sí, claro, pero y un pasado. Entonces, claro, fui a la tortura, bueno, después estuve en un centro de desaparición de personas, que era la cárcel misma, pero en un pabellón cerrado, ¿no? Bueno, el tema es que a la semana de estar ahí, nos chuparon del pabellón de la cárcel, y estuvimos en un campo que se llama, es un campo de maniobras del ejército, que se llama Campo de la Patria, porque ahí se dio la batalla de Salta. Pero claro, no sabíamos por qué, pero era porque había una visita de Cruz Roja, y los que no estábamos legalizados nos sacaron. Pero nosotros pensábamos que nos mataban, ¿no? Bueno, nos llevaron, nos tuvieron en un rancho y éramos 12 o 13. Pero lo que quiero contar es lo siguiente. De noche nos ataron de pies y de manos con alambre, con soga, ¿viste? Estábamos atados como fardos. Y los oficiales churrasqueaban en un fogón, en una hoguera y no más, ¿no? Entonces, lo terrible es escuchar, se divertían contando. No sé si ustedes conocen, en Salta, por lo menos en aquella época, muchísima gente de su dormitorio tenía altares. Sí, claro. Pero con maderas preciosas y con figuras de santos, a veces de tamaño casi natural. Algo impresionante, algo de museo. Santuarios, sí, casi. Sí. Casi santuario dentro, sí, del dormitorio, delante, sí, de la cama matrimonial. Claro, sí. Imagínate, medio. Pero bueno, no importa, al margen, sí. Eso, al margen, claro, al margen de la estética, ¿no? Sí. Lo que estos oficiales del ejército argentino, mientras churrasqueaban, comentaban cómo rompían los altares a patadas y se cagaban de risa de eso. ¿Comprende? Es incomprensible. Yo todavía no lo comprendo. Y un sector que fue apoyado por la iglesia. Porque había un psiquiatra, ¿sí?, que era de izquierda. Viste, en la cárcel uno arma fraternidades y no quiere pelear ni discutir. Porque, bueno. Pero él dice, yo pensé que eran fascistas, pero después de escuchar que se reían de cómo rompían los altares, debo considerar que no, que eran nazis. Bueno, esto es un pensamiento. Bueno, está bien. Yo dije, bueno, mejor no discuto. Este tipo de cosas no lo discuto. No, yo me inclino a pensar que eran lefebristas. Pero algo había ahí. ¿Qué cosas extrañas se movían en el espíritu del ejército y de los sectores medios, digamos? Yo creo que en buena medida la cosa fue religiosa, sí. La contrainsurgencia ha calado muy hondo en muchos sectores de la Argentina, yo creo que está presente todavía, hasta el punto, bueno, que Milani llegó a ser el jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, ¿qué importa que los tanques no tengan nafta o los soldados no tengan municiones, si el 601 es más fuerte que nunca? Claro. Es cierto, sí. Y esto es algo que la política no considera. La cantidad de gente que responde y que se reporta al 601 es enorme en la Argentina. Y están en todas partes. Y te lo demuestra el último escándalo de Mirta Legrand con Natalia. Con Natalia Haidt. Con Natalia Haidt, que bueno, nadie habría imaginado que estaba al servicio de los servicios y que fue entrenada para una operatoria. Y bueno, es terrible, ¿no? Es terrible lo que ha pasado. En fin, a lo mejor me fui de la pregunta, pero no. Digamos, hay una complejidad perversa, abrumadora y creciente, que habría que desarmar y no sé cómo. Y que quedó muy oculta, muy adentro, muy, sí, como abajo piso. Las causas quedaron muy ocultas y lo que estamos viviendo es la complejidad y la perversión. Y no sabemos para dónde vamos ni por qué ocurren las cosas que ocurren. Esta vez como parodia, sí. Uno observa que en ese tiempo tenían un objetivo, ya sea la vuelta de Perón, resistir, ser antisistema, o sea, el voto en blanco, su momento. ¿Cuál cree que tendría que ser el objetivo de esta época? Recuperar ese espíritu revolucionario. Y al fin y al cabo, para, bueno, generar una nueva Argentina, digamos. Mira, hoy a la mañana llegué a la Plaza Miserere, a la estación de ferrocarriles, y escuchamos el himno nacional. Claro, no me acordaba de que era. Hoy es 20 de junio, ¿no? No, 19. Mañana es 20 de junio. Bueno, yo no sé por qué, pero estaba después descubrimos, había muchísima gente, no podíamos ver quién tocaba. Era la orquesta de gendarmería. Estaban solos ahí unos 30 o 40 músicos. Sí, tocan cada tanto Constitución, sí. Claro, y había una multitud alrededor vivando a la patria. Yo, ¿sabes lo que pensé con optimismo? Digo, qué fácil sería recuperar el espíritu patriótico. Es posible que sea fácil, ¿no? Que, sí, con los medios, sí. Es muy probable. Mucha gente me ha dicho eso. En los barrios, Malvinas conmueve a la gente, la saca a la calle, porque fueron los soldados pobres de las provincias los que murieron. Quizá haya esperanzas, ¿no? De volver a un espíritu patriótico. Sí, totalmente. O sea, quizá de retomar ese espíritu patriótico. De retomar un espíritu patriótico y retomar una mística que piense en el conjunto, porque yo creo que también una cosa que tenemos que tener en cuenta es que con la desaparición del espíritu revolucionario o del objetivo revolucionario, lo que ha ocurrido es que la lucha de clases dejó de existir y fue reemplazada por la lucha de géneros. De alguna manera, yo creo que volver al espíritu patriótico sería volver a la lucha de clases. Y no lo digo en un sentido marxista, sino en un sentido de comprender que el hombre no puede ser, no debería ser el enemigo de la mujer o la mujer del hombre, ¿verdad? Sí. Y cambiar el idioma como está haciendo Capusotto, que uno se divierte, pero es muy duro el idioma de nosotres y todo eso. Una parte para unas minorías y termina siendo contradictorio, porque claro, no dice la democracia está para las mayorías. Claro. Pero van a fin de unas minorías. Minorías traumadas, que en cualquier tiempo con sentido común serían metidos en un psiquiátrico prácticamente. Y otra cosa que yo estaba pensando a partir de la experiencia de algunos amigos españoles que han considerado el tema de la emigración, ¿no? Ustedes saben que muchos sociólogos y pensadores consideran que en esta época la emigración es el último recurso de la supervivencia. Claro, el último. Pero además parece que la emigración es el, a ver, ¿cómo te diría? Es la justificación o la posibilidad para que ciertos valores y cierto derecho humanismo sea validado de una manera extrema. O sea, antes de ayer fuimos a tomar café en un bar de Marcos Paz. Sí. No te estoy hablando de Buenos Aires, de Marcos Paz. Claro. Donde vamos siempre. Y la piba que nos atendió era una piba venezolana. O sea, la cantidad de jóvenes venezolanos que hay en la Argentina es... Sí, hay mucho en los cafés porteños también, ¿eh? Bueno, no hay una tienda donde no encuentres una muchacha o un muchacho venezolano. Y yo que trabajo en sistemas informáticos también. Y eran muchos. Bueno, esos jóvenes, que tendrán 18, 19, 20, 25 años, son de una generación más o menos un poco antes del 2000. Están reemplazando a los hijos que no tuvo una generación argentina de mujeres que se dedicó a obtener un título universitario o a trabajar fuera del hogar, ¿no? Es así. Sí. O que en un matrimonio tuvieron apenas un hijo o dos. Que dos con dos simplemente equiparás, ¿no? Los dos sujetos del matrimonio con dos hijos quedan igual, el saldo es igual, ¿no? Con uno sí, tenés uno menos. Tiene dos, sí, sí. España está en 1,3, o sea, retrocede abiertamente. Sí. Galicia está vacío. Yo tengo amigos, por ejemplo, que mantienen alguna pensión y que están enfermos, por supuesto, que tienen 80 años y pasan de una enfermedad a otra. Yo le pregunto cómo estás y disfrutando de la última pulmonía, porque en cuanto me la curen sé que me viene otra, ¿viste? Pues claro, te curan una y aparece otra. Cuando no es un problema urinario, es una pulmonía. Entonces tratás de disfrutar de la enfermedad que tenés. Bueno, ahora, ¿quién lo cuida? Y lo cuida una muchacha paraguaya. ¿Comprendes? Pero esa muchacha paraguaya, que hoy cuida enfermos ancianos en la Argentina, ha abandonado un padre o un abuelo en Paraguay. Sí. ¿Comprendes? Sí, sí. O sea, yo estuve en la aldea de mi abuelo en Italia, y hay fundamentalmente viejos en la aldea. Pero toda la construcción, todas las refacciones que se hacen, lo hacen libios o marroquíes, que son jóvenes, treintañeros, y que han abandonado su país. Entonces, Marruecos bajó de una manera tremenda su natalidad y se ha convertido también en un país de viejos. En las aldeas quedan viejos, nada más que no tienen nietos que los cuiden, porque los nietos están limpiando oficinas o cuidando viejos en Europa. Esto es muy parecido al extractivismo. Entonces, a mí me parece que cuando se discute en un país como la Argentina sobre el derecho al aborto, que en última instancia es difícil de contradecir, que una mujer dice, bueno, yo quiero tener derecho a abortar. Bueno, es difícil decirle no o penalizarla, me parece. Pero me parece interesante decirle, bueno, pero tu derecho al aborto se basa sobre esto. Hay relación, ¿comprendes? Parece que a tu padre lo va a cuidar. Sí. Claro, vos mismo te va a cuidar una muchacha paraguaya. Y tu casa te la va a hacer un albañil boliviano. Y la verdura que comemos la hacen bolivianos que vinieron de Bolivia y que dejaron allá a su familia. ¿Se comprende? Es una barbaridad lo que está ocurriendo. Porque ningún argentino va a trabajar la tierra, pero vienen los bolivianos a hacerlo. Claro, no son desplazados. No hay carpinteros, pero hay paraguayos. Y no hay gente que asista a nuestros ancianos, también porque los hijos están muy ocupados. También genera una mano de obra barata, digamos. Esto, bueno, yo lo vi mucho con mis padres, que tenían taller de costura. Cuando hubo el boom acá de los bolivianos que vinieron, claro, los que contrataban a estos empezaron a pagar menos. Claro. O los argentinos, en 5 años desaparecieron todos. Se tuvieron que buscar hacer otra cosa, porque claro, acorde al nivel de calidad de vida que mantenían, no podían seguir manteniéndolo. Uh-huh. Ahora, las villas estaban llenas de taller de costuras y bolivianos que explotaban a sus propios bolivianos. No, tremendo. Vos con esto que mencionas, Rulli, de recuperar el sentir patriótico para ser nuevamente revolucionario, o sea, que sería la base, o sea, volver a las bases. ¿Crees que recuperando el sentir patriótico y diciendo todo esto que decimos es también romper un poco con la dictadura, lo políticamente correcto? No, sin duda, claro. Digamos, a mí... O sea, nosotros diciendo esto que estamos diciendo ya somos políticamente incorrectos. Claro, porque... Hablando bueno, vos, de la realidad. Sabés, yo no puedo negar que a través de lo que escribo, de lo que he dicho, soy fuerte. Sí, sí. Porque sí. Es una manera. Digamos. No, realista. Yo después muchas veces pido disculpas, pero... Claro, ayer me reía porque un joven me está revisando un libro que escribí yo hace unos años. Y me dice, a mí me gusta, el libro me gusta todo, pero me parece bien, dice. Lo que pasa que en un lugar vos definís a un sector como psicópatas mesiánicos. Dice, no, me parece excesivo. Entonces yo le pregunto a mi mujer, ¿a vos te parece excesivo? Por supuesto, me dice. Yo pregunté, ¿pero a quién se lo digo? Es excesivo, no importa a quién se lo diga, sí, evidentemente. Sí, sí, sí. Lapidario. Sí, es lapidario, no importa, aunque sea a quién se lo diga. Pero bueno, digamos, es un modo de ser. Claro, el otro me dice, yo sé que vos sos así. Que bueno, sí, quizá no debería ser tan excesivo, pero... pero bueno, a veces para golpear conciencias uno extrema las cosas, ¿no? Pero yo creo que hoy día ser revolucionario en principio es ser incorrecto, políticamente incorrecto, es escaparle a las consecuencias para tratar de abarcar las causas, cosa que sí. Casi nadie hace. Sí, sí, ¿no? Hablamos mucho de eso nosotros. Interrelacionar los temas. Por ejemplo, yo te digo, en una discusión así como en una radio como esto, estoy discutiendo con el intendente de Marcos Paz y yo hablando de ecología, ¿no? Porque era en torno a una incineradora. Y entonces él de pronto se sorprende y me mira con los ojos así de sorpresa y me dice, pero Rulli, usted está haciendo política. Y yo me sorprendo más todavía, le digo, por supuesto. Él creía que cuando yo hacía ecología no hacía política. Entonces yo le pregunté, ¿y usted qué está haciendo como intendente? ¿Está robando? ¿Qué está haciendo? Claro, porque si él se sorprendió de que yo hiciera política, por supuesto. Cuando vos decís la soja transgénica, qué sé yo, estás haciendo política. Cuando hablas contra el glifosato estás haciendo política. O sos un tonto, o no entendiste. Está haciendo real política, vale aclarar eso. Que siempre mencionamos. Ahora, lo que a mí me sorprende es que los políticos... crean que el que lucha contra el glifosato no tiene nada que ver con la política, es que no entienden qué es la política. Pero también se quiere dar a entender eso, porque se quiere sacar que el ecologismo lo manejen ciertos grupos minoritarios, como siempre, ¿no? Los grupos minoritarios que alejan de la política real y no nos invitan a pensarlo como una solución integral a los problemas, o sea, como pedacitos para cubrir. ¿Te parece, Lucas, vamos un corte, después continuamos abarcando más este tema de la naturaleza y demás? Por supuesto, vamos con un corte, seguimos.